empezamos la acción. Al infinito y más allá. Admito lo que he hecho, provecho, salgo de mis acciones. El derecho a fallar ya no lo uso, solo al microabuso. Cuando en el escenario cable pulso con el electrofuso, mi voz que ya se transforma en dato. Talla el chico de empeña, no lo nieguen, lo acompaña. Solo empañas el cristal de mi escena, es una pena. La sé, por mí la conociste, porque mierda la copiaste. La afinaste de este coronel. El estilo de clase ya escuchaste, no aprendiste. Mira cuánto costó el chico que se mostró. En medio de la cancha yo defiendo a mi equipo. La defensa se presenta, juguete atenta. En mi contra con ataques a Milenas en su blau. El sol es mi lámpara, te alumbra en la cara. Baja clase, en combate la masacre. Baja clase, en tocata muestra clase. Baja clase, muestra estilo sin sigilo. Algo en mi contra, súbete acá y dilo. Es esa diferencia, son los años de experiencia. Es esa diferencia, son las letras con conciencia. Es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Baja clase siempre al ataque y en defensa. Le doy a la gente que me tira, si me miras mal te pone pie encima. Yo cansado estoy de que quieras ganarme a mí. Conmigo no juegues porque puedo tirarte tú. Desde el tiempo que estoy en esto muchas veces soy violento. Cuando abre la puerta del crisis se le caen los huevos, conchito. Y los dejaré en el suelo, los bateré como unos cerdos. Porque ya no somos dos, somos nuevamente tres. El caro Michael el no está rompiendo caña desde coronel ya. Con estilo selecto, no alto para tontos. De mi clase soy maestro, yo voy directo al punto. Hoy regreso con mucha fuerza, con mucha furia y con mucha raya. Baja clase es la que manda. El caro tiene el micrófono, tira mierda y desfuera. Baja clase, la masacre. Baja clase, en tocatas muestra clase. Baja clase, muestra estilo sin sigilo. Algo en mi contra, súbete acá y dilo. Es esa diferencia, años de experiencia. Es esa diferencia, son las letras con conciencia. Es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Baja clase siempre al ataque y en defensa. Yo siguiendo el estilo, cumpliendo lo prometido. Ahora tirando la mierda, esta wea nunca está muerta. El Kiko se mejoró, como lucha entiendo yo. Escucha esta lucha, arte hecha a volar la mente. Y encuentra la forma de mostrar lo que tu mente puede imaginar. Con caña en la cabeza no vas a parar. No, no, presta fuerza. Date cuenta que este movimiento es un arte. Nadie se queda parte del grafitero. Con su mente siempre abierta, trata de mostrar el colorido. Y la forma que se piensa en la muralla, en la batalla. El tallador rima de corazón, mata su pensamiento con la paz y la poesía. No alabes a personas que cantan sus fantasías. Loco mercadería, población, ideología, baja clase te lo envía ya. Los poetas malditos, una vez más, Caro G en el micrófono. Nota del de clásico mostrando el ave siempre volando por las calles. Una vez más, poetas malditos en el micrófono.